Sección 22 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 22. La salud y el carácter del anciano príncipe Bolkónski no hicieron más que empeorar durante la ausencia de su hijo. Cada vez más irritable, sus explosiones de cólera, sin motivo ni razón, caían siempre sobre su pobre hija. Hubiérase dicho que se gozaba en buscar y descubrir en su corazón los sitios más sensibles y dolorosos para atormentarla a gusto. Dos pasiones y, por consiguiente, dos alegrías llenaban la vida de la princesa María: su sobrinito y la religión. Esos eran, por consiguiente, los dos temas predilectos de las burlas de su padre, que siempre sacaba la conversación sobre las solteronas y sus supersticiones, o sobre su demasiada indulgencia con los niños. A todo cuanto la hería cruelmente, sin que la infeliz pensase siquiera en guardarle rencor. ¿Cómo había de ser injusto si, a pesar de todo, seguramente la quería? Nunca la princesa María había sido orgullosa. Todo el código de las leyes humanas se resumía para ella en una sola, única y precisa: la ley de la caridad y de la abnegación, tal como nos la enseña el que, siendo Dios, sufrió por amor a los hombres. ¿Qué le importaba a ella la justicia o injusticia de los demás, cuando no conocía más deber que el de amar y sufrir? Y ese le cumplía sin quejarse. El príncipe Andrés pasó durante el invierno algunos días en Lisigori. Su alegría y su afectuosa ternura, tan raras en los tiempos pasados, hicieron presentir a su hermana una causa para aquella transformación. Pero excepto una larga conversación entre padre e hijo, que sorprendió en el momento de la marcha de este último y de la que le pareció quedaron ambos descontentos, no supo más. Poco después, envió a su amiga Julia Kouragine, que estaba de luto por su hermano muerto en la guerra con Turquía, una larga carta. Como todas las jóvenes, había acariciado un sueño de que Julia Kouragine fuese cuñada suya. La carta estaba concebida en estos términos: «Mi querida y tierna amiga, según veo, las penas son en este mundo la parte segura de la vida de todos. Vuestra pérdida es tan cruel que no puedo comprenderla, sino como una gracia especial del Señor, que en su amor hacia vos y vuestra excelente madre quiere probaros. Ah, querida amiga, la religión únicamente puede, no digo consolarnos, sino salvarnos de la desesperación. Ella únicamente puede explicarnos lo que sin su ayuda es impenetrable para el hombre. Él, ¿por qué Dios llama justamente así a los seres buenos, nobles, felices y que hacen la dicha de los demás, mientras que los seres malos y perjudiciales continúan viviendo y siendo una carga para todos? ¿Deseáis saber, querida y buena amiga, si pasaremos el invierno próximo en Moscú? No lo creo, y a pesar de toda la alegría que tendría en veros, tampoco lo deseo. Bonaparte tiene la culpa de ello. Ello os sorprenderá, pero voy a explicároslo. La salud de mi padre decae visiblemente. No puede soportar la menor contradicción, y su acostumbrado genio irascible está excitadísimo con la política. No puede admitir que Bonaparte haya llegado a estar al mismo nivel que todos los soberanos de Europa en general y del nieto de la gran Catalina en particular. De modo que gracias a las opiniones de mi padre, gracias a la franqueza con que habla, pues nada ni nadie le contiene, y gracias a las violentas discusiones que serían la inevitable consecuencia de lo anterior, prevé que en Moscú tendría disgustos que le harían difícil su estancia allí. El buen resultado del tratamiento que sigue para su salud temo que se destruiría con su odio a Bonaparte. Por lo demás, todo se decidirá pronto. En nuestro hogar no ha habido cambio alguno, excepto que se echa mucho de menos la ausencia de mi hermano. Ya os he escrito que estaba muy cambiado. Desde su desgracia, puede decirse que hasta ahora no había vuelto a la vida. Bueno, tierno, afectuoso. Es un corazón de oro y no le conozco igual. Ha comprendido que su vida no podía haber concluido tan pronto y por eso volvió al servicio. Pero su salud se ha resentido. Está delgado, nervioso y me tiene inquieta. Por eso he aprobado su viaje y espero que se restablecerá. Me decís que ha hecho sensación en San Petersburgo y que allí está citado como uno de los jóvenes más distinguidos, inteligentes y trabajadores. Nunca lo he dudado, y dispensadme ese orgullo de hermana. Por eso me han sorprendido esas invenciones que corren por ahí y que de la capital pasan a Moscú sobre su casamiento con la pequeña de los Rostov. No creo que Andrés se decida nunca a volverse a casar, pero en todo caso, no sería esa chiquilla a quien elegiría. Adiós, mi querida amiga. Que Dios os tenga en su santa y poderosa guarda. Mi amable compañera, la señorita Bourguien, os abraza. Firmado, María. Fin de la sección 22.